surprise. Daddy wasn't talking, he didn't open up his eyes. Oh no, he didn't. I faced that hall crying like a kid. I faced all the things that we did, 'cause I'm the son of a blues man. Oh, yes I am. Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro último programa de la temporada. Yeah. El programa de esta noche va a estar dedicado a los sonidos de raíces, a los sonidos blueseros. Hace dos fines de semana estuve presenciando por primera vez un fenomenal festival que se celebra en Hondarribia, el Hondarribia Blues Festival, y ahí estuve acompañado por mi invitado de esta noche, por el señor V, que me hizo de guía por ese festival, porque él ya ha estado en varias ocasiones y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Pues como digo, yo estoy muy bien acompañado en la madriguera de Radio Topo por el señor V, un experto y gran aficionado al blues, que entre los dos hemos preparado aquí un setlist de canciones blueseras y creo que está muy bien. Señor V, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bueno, no es tu primera vez en Radio Topo. No, es mi primera vez. Ya nos acompañasteis en varios programas de mi anterior programa, del Rock Tubernio. Así es, pero bueno, es un honor estar aquí en tu nueva aventura de Cuerdas de Acero. Pues oye, y muchas gracias a ti por acompañarte y por volver a hacer otra vez, como antaño en el Rock Tubernio, un nuevo especial dedicado al blues. Así es. Que además lo hacíamos coincidir con el Hondarribia Blues Festival, un festival al cual tú eres asiduo y has ido en varias ocasiones, ¿verdad? Así es, 4 ediciones llevo, este año ha sido la 11ª, aunque un poco asustado porque según lees el manual parece que hay problemas de organización para la siguiente, pero bueno, esperemos que al final se solucionen los problemas y podamos asistir a la 12ª edición el año que viene, 2017. Es un festival muy majo, la verdad que son todos los conciertos gratuitos, hay en las plazas, en una carpa que ponen ahí al lado de la playa, y la verdad que merece mucho la pena, ¿verdad? Así es, disfrutando el ambiente con la gente, la música es gratuita, la bebida y las tapas no, eso no. Pero la música es gratuita. Con lo cual es un punto, aparte del entorno paradisíaco de Hondarribia, y tanto. Que bueno, merece la pena mucho visitarlo. Sí. Pues bueno, luego hablaremos un poquito de determinados grupos que vimos en el festival, otros que también tocaron en el festival, pero no los perdimos, pincharemos canciones de esos grupos, pero vamos a que nos cuentes con qué canción hemos empezado, una canción que has elegido tú, una canción bluesera muy chula, cuéntanos. Bueno, es de un artista, Lucky Peterson, la verdad es que es un disco del año 2014, un disco que tal cual me lo compré y me maravilló, y el cual lo tengo, yo creo casi que de escucha permanente cada día, y hemos empezado con la canción que da título al LP de Son o a Plusman, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ha sido una maravilla de canción. Y tanto que sí. Pues bueno, vamos a seguir aquí con este Cuerdas de Acero dedicado al blues y vamos a pinchar una canción de uno de los grupos que mejor supieron fusionar el hard rock con el blues, como no hablamos de Led Zeppelin. Nos vamos al año 1970, cuando los Zeppelin editaron su Led Zeppelin 3, su tercer álbum, donde aparecía aquella joya que aparecía como cuarta canción del disco, que es Since I've Been Loving You, que es la canción que va a sonar a continuación. Drag. don't think that's right. I've really been the best of fools. I'd give what I could, yeah. Cause I love you, baby, how I love you, darling, how I love you, baby, my love you, girl. Girl, baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my worry mind. Ah, yeah. Everybody. Do you remember, Mama, when I knocked upon your door? I said, Ahí estaba ese Since I've Been Loving You, la quinta esencia del blues rock, los Led Zeppelin, aquí en Cuerdas de Acero, en este programa dedicado al blues y a los sonidos de raíces. Y volvemos a hablar un poco, señor Ubedel, del Festival de Hondarribia Blues Festival, un festival que cada año se hace más grande. Este año muchísima gente hay por todos los lados, en los conciertos, en los bares, bueno, en las plazas. Y realmente la pregunta es, tú que fuiste por primera vez, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste el festival? ¿Era como te lo esperabas? Era un festival, la verdad es que a mí lo que me gustó, un toque distinto al resto de festivales gratuitos en distintos sitios de la ciudad, la plaza esa del Parador, ahí estuvimos viendo a Red House, un sitio precioso, la carpa esa que ponen ahí al lado de la playa, la carpa de la venta, ahí eran los conciertos nocturnos. Luego había una carpa al lado de la carpa de la venta donde eran los conciertos del mediodía y donde se hacían las comidas populares. Así es. Ahí se comía ahí comida vasca, que estaba muy rica. Mientras veías ahí a los grupos, la verdad es que un festival muy, muy entrañable, la verdad, muy distinto. Y me gustó muchísimo la experiencia. Bueno, pues quizás demasiada gente. El barquito ese que cruza ahí Hondarribia con Hendaya, ahí lleno de franceses, ahí venga a cruzar ahí la frontera para venir al festival. Fundamentalmente vienen el día de la paella. Sí. El día de la paella popular es cuando vienen, porque saben que la paella por 5 euros, pues bueno, es una buena oportunidad. Y de paso ya también se quedan en el blues. Algunos también se van a la playa, los menos, pero bueno, es una forma de que vengan a Hondarribia, ¿eh? Pues oye, vamos a seguir pinchando, si te parece, canciones de grupos, en este caso, de grupos que tocaron en el festival. El que va a sonar a continuación no lo vimos pues porque ese día no estábamos ahí en Hondarribia, ¿verdad? Porque bueno, hay que decir que el festival son 4 días, exacto, y sí, evidentemente por problemas laborales pudimos estar solamente 2. Sí, exacto. Entonces, el siguiente artista es Mr. Sip, que ha tocado en Zaragoza además, me parece. Efectivamente, tocó en Las Armas, sí, creo recordar. Allá por marzo no pude asistir, lo cual me penó bastante, pero bueno, es todo un showman del blues actual. Es un hombre joven, nacido en 1936 y con gran predominio de las cuerdas vocales y asimismo de la guitarra. Entonces, para ello hemos elegido el tema June de Brown, que está incluido en este recopilatorio de Hondarribia Blues 11ª edición. Sí, que nos lo dieron con la camiseta que nos compramos. Así es, y que llevo puesta. Sí, así es. Pues ahí va Mr. Sip. All right, let me take you down 55 here. I said, jump the broom, baby, come on and marry me. I said, jump the broom, baby, the prettiest little thing that these eyes ever seen. Jump the broom, baby, please just marry me. Jump the broom, baby, please marry me. Girl, you the prettiest little thing that these old eyes of mine's ever seen. Now your daddy don't want me to take his baby girl away. Ooh, your daddy don't want me to take his baby girl away. He keep telling me to leave, but your mama keep telling me to stay. This is what I told you. So pack up your bags and run away with me. Hold it down. battle stain. Pues señor V, otra característica del festival que se me estaba ahora ocurriendo es esa fantástica mezcla entre música y gastronomía que está por todos los lados, ¿eh? Hay todos los sitios de pinchos, están ahí las comidas populares. Realmente, aparte de la comida popular de la venta, está luego San Pedro Calea, es el Nova más... El centro neurálgico de bares y bares y bares que no se acaba de pinchos y que todo lo que pides lo sacan, ¿no? Entonces es una oportunidad única de descubrir la gastronomía de Hondarribia. Pues sí, desde luego. Bueno, pues vamos a seguir pinchando a artistas que actuaron en el Hondarribia Blues Festival y vamos a pinchar ahora a una artista que desgraciadamente tampoco la vimos porque tocó otro día que no estábamos nosotros. Ella nació en Harlem en el año 1979 en Nueva York. Es hija del guitarrista y cantante de blues tejano Johnny Copeland. Hablamos de Smekia Copeland, que estuvo actuando además en Zaragoza hace unos añitos y que tú estuviste viendo, ¿verdad? Sí, tuve la suerte un mes de julio caluroso del año 2005-2006, ya no recuerdo muy bien. Estuvo realmente tocando aquí en un pedazo de concierto que empezaba, lo abría ella, Smekia Copeland. En segundo lugar estaba el maravilloso Dr. John y en tercer lugar el gran B.B. King. Joder, no me digas. Con la compañía de Raimundo Amador en un par de temas. Y bueno, yo creo que fue el tótem de que ha venido aquí de Zaragoza del blues mundial, y lógicamente. Desde luego. Fue un concierto maravilloso en la Plaza de Toros y que bueno, que fue en aquel momento. No hay más. Irrepetible. Disfrutamos y descubrimos en ese momento a Smekia Copeland, con esa maravillosa voz, sí, que ahora vais a poder descubrir o conocer o disfrutar los que ya la conocéis. Pues bueno, vamos a pinchar la canción que da título a su último álbum del año 2015, Outskirts of Love, que tiene ahí un toque hard rockero que a mí me encanta. Ahí va. The bus stop in a wedding gown. There's a ticket in her hand. She's headed out of town, carrying a suitcase bound up with string. It was all that she had left since she pawned her wedding ring. When I passed by later, she had gone away, and a homeless man was holding a bouquet. Desert, sinking in the sand. How how she ended up here, she couldn't understand. Better dreams on 13, she let it ride. All she ended up with was a stranger by her side. Latest lie in life, so easy to deceive. Still searching for that reason to believe. Yeah, to believe. Pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero, ese programa que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 del dial, dedicado al rock y al metal, en este caso dedicado a los sonidos bluseros. Y aquí seguimos pinchando canciones de grupos que actuaron en el Hondarribia Blues Festival de hace dos fines de semana. Y en este caso vamos a pinchar una canción de un grupo al cual vimos por duplicado, porque una característica, señor V, del festival es que hay grupos que se le ve dos veces, en horario nocturno y al día siguiente en horario de la hora de comer. La comida, así es. Exacto. Sí. Suelen actuar en la plaza de armas de arriba, de al lado del parador, y luego al día siguiente aprovechan y a las 2 de la tarde en la barbacoa popular o en la paella popular, pues mientras suelen repetir el bolo en ese sentido. Exacto, y aquí hablamos de los Red House, a los cuales los vimos en la plaza de las armas en primera fila y por la noche, la noche del sábado, y el domingo pues les estuvimos viendo mientras nos comíamos la paella. Sí, además sorprendentemente Red House, un grupo con tradición bluesera, pues era una ausencia que se echaba en falta ya en el festival, y de hecho pues bueno, el propio festival lo dice, ¿no? Lo dice que como han pasado 11 años que no estaba Red House en el festival. Bueno, este año se ha cumplido con creces. La verdad es que fue un bolo maravilloso. Francisco Simón, el guitarrista, toca de maravilla. Eso sí, pues le molestaba una botellita de agua y la tiró enfrente y casi me da, pero bueno, se lo perdono. Sí. Y luego Jeff Espinosa también tiene un soniquete, tiene una voz muy característica, una voz truncada por las vivencias, que hizo un maravilloso bolo que disfrutamos en primera fila, y lo cual es de agradecer. Pues sí, pues oye, yo creo que podíamos pinchar una canción de los Red House, ¿verdad? De, pues último disco que precisamente además... ¿Te lo firmaron? Lo firmaron ambos dos, sí, tanto Jeff Espinosa, el cantante, como Francisco Simón, el guitarrista, y del cual pues hemos elegido la última canción para una muestra representativa de este disco. La canción se titula Blues on Fire. Pues ahí van los Red House. Come on, baby, I'm gonna show you one more time. Oh, had a party and listen to the blues all night. It's pure magic and it will make you feel alright. Yeah, when I hear the blues on fire, it will rock you, get you right. I feel your soul with a desire, like a big old rocket about to fly. Oh, come on, baby, we're rocking to the blues on fire. Oh, when they start to play, it's gonna take you. Yeah, free. your soul with a desire, like a big old rocket about to fire. Oh, come on, baby, we're rocking to the blues on fire. Ese tema de los sí, señor. Red House, para ponernos en canción de lo que realmente supuso ese concierto en la Plaza Armas de Hondarribia. Decir que Francisco Simón utiliza amplificadores Angel, que me hizo gracia porque son los mismos que utiliza el guitarrista de los Wicked Liars, sí, grupo famoso. Ese grupazo, donde los haya. En ebullición, Sí, señor. Y que del cual dará que hablar, y hasta ahí puedo leer. Bueno, Miguel, esto va funcionando y vamos a continuar con la siguiente tema que tú nos vas a introducir. Pues sí, vamos a pinchar una canción de un grupo de Zumaya. Que tocaron en el festival, en este Hondarribia Blues Festival. Hablamos de Serious Business, un grupo que se formó el año pasado, en el año 2015, un grupo de reciente formación, aunque sus cuatro miembros ya tienen experiencia anterior en otros grupos. Tienen editado en octubre del año pasado un EP llamado Really Serious. Es un grupo que, pues eso, tienen canciones en castellano, en inglés y en euskera, y aquí he elegido una, porque me hace gracia el blues interpretado en euskera. La verdad es que me gusta este rollo. Y bueno, vamos a pinchar Topa, una canción de los Serious Business, que bueno, es lo que va a sonar a continuación. We'll be right back. voce da torona, instrumento a sognar, visione gojo e na. Sí, efectivamente, esto es Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 19, el último programa de la temporada. Ahora nos cogemos unas pequeñas vacaciones para volver con fuerza en septiembre. Y aquí sigo acompañado del señor V, pinchando buena música bluesera. Y el siguiente grupo o artista, vamos, mejor dicho, que va a sonar en el programa, no tiene nada que ver con el festival de Hondarribia, pero bueno, nos apetecía pincharlo, ¿verdad? Es sí. Joe Bonamassa. Así es, Joe Bonamassa, el auténtico monstruo de las seis cuerdas. Sí, señor. El cual ha visitado Zaragoza un par de veces, sí. Y hemos podido disfrutar de su maestría con la guitarra. Tenemos en nuestra mano el último álbum del año 2016, Blues of Desperation, del cual vamos a pinchar una canción representativa que nos ha parecido oportuno, que se titula Living Easy. Pues ahí va, el bueno de Joe Bonamassa. She won't drive a Cadillac unless it's new. She says gold is just a place to put my jewels. I work double shifts for one more pair of shoes. Just living easy is getting hard to do. More than me, and that'll to do. Going back to busting nights and singing blues. Just living easy is good enough to do. Realmente hemos escuchado al monstruo de las seis cuerdas, pero también estaba el monstruo del pantano. Se oía en la canción cómo estaba aullando e invocando a ese monstruo que siempre hay en todos los pantanos, ¿verdad, Miguel? Pues sí, sí, y tanto dio, y tanto, esas sensaciones hemos tenido todos, yo creo. Efectivamente. Bueno. Y hablando de monstruos de pantanos, ¿tienes algo que contarnos en este momento? Bueno, pues aquí, hablando de monstruos, nos vamos con otros, en este caso irlandeses, nos vamos con los Tin Lizzy, el grupo que quizá mejor supo fusionar el hard rock con el folk y en algunas ocasiones con el blues. Nos vamos a ir al año 1974, cuando los Tin Lizzy editan su cuarto álbum, Nightlife, aquel primer disco sin Eric Bell a la guitarra y primer disco con esa dupla de guitarristas fantástica e histórica que formaban Scott Gorham y Brian Robertson. Vamos a pinchar la cuarta canción de aquel disco, esa fenomenal Still in Love with You. Yo creo que es una de las de nuestras canciones favoritas de los fans de Tin Lizzy. Ahí estaba Gary Moore colaborando a la guitarra y a las voces. Ese cantautor escocés de country y de blues llamado Frankie Miller, el cual hacía un dueto genial con el bueno de Finn Lynott. Ahí van los Tin Lizzy con ese Still in Love with You. Fake out just fall to pieces if I don't find something else to do. The sadness never ceases. Darling, darling, darling, darling. that it's all over. Woman, there's something I think you should know. Ahí estaba ese Still in Love with You de Thin Lizzy con Gary Moore y Frankie Miller colaborando en la canción. Y aquí ya vamos encarando la recta final del programa. Y antes, bueno, pues comentar que en el programa anterior, el programa del miércoles pasado, conté con la presencia de una ilustre invitada, Alex Irongel. Ella es colaboradora, o mejor dicho, participa o es responsable, mejor dicho, al 50% de esa fantástica web dedicada al metal llamada La Poza del Med. Y bueno, pusimos en marcha un sorteo que consistía en que todos aquellos que enviaran un email a la dirección de correo electrónico que dimos en aquella ocasión y que luego colgamos en el Facebook, una dirección de La Poza del Med, todos que mandaran un correo, pues participarían en el sorteo de un disco recopilatorio del grupo australiano de power metal, Lorde. Oye, pues yo desde aquí dar las gracias a todos los participantes y bueno, decir que el ganador o ganadora del sorteo es el número 5, un número de fácil rima. Que bueno, pues el que posea ese número, por favor, que envíe un email a la misma dirección de correo electrónico con sus datos, donde desde La Poza del Med le puedan mandar ese CD de Lorde. Y enhorabuena al ganador o ganadora. Y aquí ya encaramos la recta final de este Cuerdas de Acero. Vamos a pinchar la penúltima canción que ha preparado señor V. Bien, ahí vamos con el dúo acústico Tota Blues, un dúo acústico argentino, aunque yo diría que para mí que nacieron en el Mississippi, como lo puedes decir de otra forma. Y lo tuvimos muy cerca, además, ¿verdad? Cerca, al lado de la mesa de al lado lo estuvimos. En la paella popular lo estuvimos ahí muy cerca de la mesa de al lado y bueno, disfrutamos viendo cómo disfrutaban de otras actuaciones en blueseras, lo cual nos congratula mucho. Además, yo creo que estábamos viendo en esa ocasión a precisamente el artista que vamos a pinchar ahora después de ellos, como última canción del programa, no decimos nada más, pero exacto. Bueno, realmente fue el momento apoteósico del festival, como una especie de homenaje popular, ¿no? Dado que estamos en la paella popular, fue el homenaje popular que se merecía este ilustre, ¿no? Ilustre del blues. Pero bueno, como decimos, vamos con Tota Blues, una canción que hemos elegido, la de Sitting on Top of the World, y esperemos que les guste. Pues ahí va. Thank you. Pues ahí estaban, señor V, los Tota Blues dúo, poniendo ya pues casi la guinda castilla. Bueno, la guinda la vamos a poner ahora con la última canción, pero vamos, ya. Exactamente. Esta es la recta final del programa y estos argentinos, la verdad es que muy bien, ¿eh? De este blues rural vamos a pasar a la guinda grande del pastel. Además con el artista, que tiene nada menos que 91 años y al cual le dieron la chapela del premio Hondarribia a toda una trayectoria dedicada al blues, ¿verdad? Trayectoria porque tiene la friolera de 91 años, exacto. Que es que se dice pronto, o sea, un hombre con 91 años tocando el piano como lo vimos tocar, eso es para descubrirse y quitarse cuando menos el sombrero. Efectivamente, el sombrero que llevaba él. Hablamos de Henry Gray, pianista, nació en Luisiana en el año 1925 y una auténtica leyenda viva del blues. Con esa canción, pues oye, vamos a finalizar el programa de esta noche. Y bueno, señor V, darte las gracias por haberme acompañado en este programa dedicado al blues. Y espero, bueno, el año que viene, pues bueno, ir otra vez al festival y volver a hacer otro especial. Las gracias a ti, Miguel, por haberme invitado. Ha sido todo un placer colaborar contigo en esta ya tercera edición del especial Blues. Sí, sí, sí. Sí. Esperemos que haya muchos más. Las dos primeras fueron el Rock Tubernio. Efectivamente. Y sobre todo, que luego podamos acudir el año que viene, sí, a la duodécima edición de la Hondarribia Blues Festival y podamos contar también con la compañía del emérito, lo cual estaría muy bien. Estaría genial. Sería genial. El emérito, el señor V y yo ahí en Hondarribia puede ser la bomba. El trío calavera del blues. Pues sí. Zaragozano. Trío calavera del blues zaragozano, lógicamente. Bueno, pues nada, ya nos despedimos. Recordar, como decía anteriormente, ese sorteo del CD de Lore, quien tenga el número 5, que se ponga en contacto a través del correo electrónico con la Poza del Mez y de sus datos para que se lo envíen. Y yo ya, pues bueno, me despido hasta septiembre, que es cuando pues retomaremos Cuerdas de Acero. Ahora nos tomamos unas vacaciones y vamos a acabar con ese monstruo, el piano que es Henry Gray. Nosotros ahora nos vamos a tomar unas cervecillas en algún garito donde pongan buena música, ¿verdad? Así es. Ahí va. Ha ha.